Pablo en Tesalónica. Es sorprendente la obra que se hizo en Tesalónica. Tesalónica es conocida en el Nuevo Testamento como la iglesia ejemplo, la iglesia modelo en los tiempos bíblicos o del Nuevo Testamento. No es lo mismo con Corinto, no es lo mismo con Galacia, pero Tesalónica es la iglesia modelo. En Tesalónica pasaron cosas maravillosas y hubieron factores que determinaron esa diferencia en la calidad de iglesia que llegó a ser Tesalónica. Yo podría resumir esto con, creo que casi una frase: cuando se ha hecho debidamente lo debido, Dios será glorificado. Cuando se ha hecho debidamente lo debido, Dios será glorificado. Vamos a este ejemplo de Pablo en Tesalónica. Vamos a abrir nuestras Biblias al libro de Hechos, por favor, al libro de Hechos, y vamos a buscar el capítulo 17 y versículo 1. Dice: pasando por Anfípolis y Apolonia, llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga de los judíos. Y Pablo, como acostumbraba, fue a ellos y por 3 días de reposo discutió con ellos, declarando y exponiendo por medio de las Escrituras que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos, y que Jesús, a quien yo os anuncio, decía él, es el Cristo. Y algunos de ellos creyeron y se juntaron con Pablo y con Silas, y de los griegos piadosos, gran número, y mujeres nobles, no pocas. Entonces, los judíos que no creían, teniendo celos, tomaron consigo a algunos ociosos, hombres malos, y juntando una turba, alborotaron la ciudad y asaltando la casa de Jasón, procuraban sacarlos al pueblo. Pero no hallándolos, trajeron a Jasón y a algunos hermanos ante las autoridades de la ciudad, gritando: estos que trastornan el mundo entero también han venido acá, a los cuales Jasón ha recibido, y todos estos contravienen los decretos de César, diciendo que hay otro rey, Jesús. Y alborotaron al pueblo y a las autoridades de la ciudad, oyendo estas cosas. Pero obtenida fianza de Jasón y de los demás, los soltaron. El 10 dice: inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea. El tiempo real que nos da aquí para el trabajo que hizo el apóstol Pablo, vea el versículo 2. Y Pablo, como acostumbraba, fue a ellos y por 3 días de reposo discutió con ellos. Dice: por 3 días de reposo. Eso quiere decir que por 3 sábados Pablo predicó en este lugar, y así se llegó a formar la obra sobresaliente de Tesalónica. Quizás no. Es muy probable que se haya utilizado más tiempo. Si nosotros vamos a primera a los Tesalonicenses 2:9, primera a los Tesalonicenses 2:9, vamos a descubrir que probablemente tomó más tiempo la obra. Estamos hablando de primera a los Tesalonicenses 2:9. Dice: ¿os acordáis, hermanos, de nuestro trabajo y fatiga, como trabajando de noche y de día, para no ser gravosos a ninguno de vosotros, os predicamos el Evangelio de Dios? Eso quiere decir que se está hablando de un periodo un poco más largo que 3 sábados. Pero hay otro texto en Segunda a los Tesalonicenses 3:8. Dice: ni comimos de balde el pan de nadie, sino que trabajamos con afán y fatiga día y noche para no ser gravosos a ninguno de vosotros. Estos dos textos nos dejan entrever que muy probablemente sí tomó más que 3 sábados fundar la obra en Tesalónica, pero como sea, no fue un tiempo demasiado largo. O sea, esa iglesia de Tesalónica se fundó en un periodo de tiempo muy corto. No tres sábados, pero sí un tiempo muy corto. Lo que acortó el tiempo lo vamos a ver en un momentito, pero vamos a ver quiénes eran los que se convirtieron cuando Pablo predicó el Evangelio. ¿Qué tipo de personas eran? Según lo que encontramos nosotros en Hechos capítulo 17, dice que Pablo fue a la sinagoga de los judíos. Entonces, habían ahí judíos. Y luego dice en el versículo 4 que se juntaron con Pablo y Silas, de los griegos piadosos, gran número, y mujeres nobles, no pocas. Eso significa que algunos de los griegos que se habían convertido al judaísmo aceptaron a Cristo como su Salvador cuando Pablo les predicó el Evangelio. Estaban en la sinagoga porque se habían convertido al judaísmo. Predica Pablo el Evangelio y ellos aceptan a Cristo y entonces se juntan con Pablo. Y también habían ahí mujeres piadosas. Bueno, ¿cuál fue la actitud de estas personas cuando Pablo les predica el Evangelio? Vamos a primero a los Tesalonicenses, de nuevo, capítulo 2. ¿Alguien puede leer, por favor, el versículo 13? Gracias, hermana. ¡Qué tremendo! Ellos recibieron la palabra, no como la palabra de un nuevo predicador, sino como lo que era la palabra de Dios. Nota que esto es sumamente importante para nosotros hoy también. Para nosotros lo importante no es quién lo predica, sino que lo importante debe de ser qué es lo que predica. Entonces, para ellos, cuando Pablo predicó acerca de Cristo, ellos escucharon lo que Pablo dijo como venido de Dios. Esto es tremendo. Aquí empezamos a darnos cuenta de por qué Tesalónica llegó a ser una iglesia sobresaliente. Porque tomaron en serio lo que Dios decía, que es una de las claves para el éxito espiritual. Para tener éxito en las cosas espirituales, la base es creer lo que Dios dice. Porque si no creemos lo que Dios dice, entonces ninguna espiritualidad puede surgir de ahí. Seguimos entonces. Sin embargo, hubo una reacción de la gente que no creyó, la reacción de la oposición. ¿Qué pasó? La Biblia nos dice que hubieron allá gentes que se juntaron, los que no creían, y juntaron ahí a personas pues con malas intenciones, y bueno, pues tuvo que salir Pablo del lugar, dejando a los hermanos como estaban. Esto lo podemos ver ahí. Si me hacen favor, me acompañan al versículo 5, dice: entonces los judíos que no creían, teniendo celos, tomaron consigo a algunos ociosos, hombres malos, y juntando una turba, alborotaron la ciudad. Y bueno, en el versículo 10 dice: no fue ya posible y hubo que irse a otra parte. Bendito sea Dios que nosotros hoy no tenemos estas confrontaciones. Bendito sea Dios que hoy no tenemos este tipo de resistencias y de luchas. Déjame decirte que hubieron quienes sí las sufrieron, aún aquí mismo en Yucatán y en Mérida. En otro tiempo no era fácil predicar el Evangelio, pero gracias a Dios hoy podemos predicar con libertad, con tranquilidad, sin este tipo de reacciones. Bueno, entonces ahora vamos a centrarnos en el asunto. ¿Qué pasa entonces en Pablo cuando tiene que salir y cuando estaba viendo tan hermoso el desarrollo de la obra en Tesalónica? Él sabe que ha salido de ahí y empieza a ver en Pablo una preocupación muy grande, porque pues él dice: no terminé mi labor ahí. Fue necesario salir y no están ellos listos. Y empieza Pablo a preocuparse, y lo vemos ahí en el capítulo 2, en el versículo 17, dice, de Tesalonicenses, primero a los Tesalonicenses: pero nosotros, hermanos, separados de vosotros por un poco de tiempo, de vista pero no de corazón, tanto más procuramos con mucho deseo ver vuestro rostro. Realmente Pablo los extrañaba. Pablo estaba sufriendo porque tuvo que salir de ahí y no pudo hacer todo lo que le hubiera gustado hacer. Y los hermanos estaban creciendo, pero no fue posible alimentarlos más espiritualmente. Y Pablo está preocupado. En el 3:1 ve lo que dice: por lo cual, no pudiendo soportarlo más, acordamos quedarnos solos en Atenas y enviamos a Timoteo, nuestro hermano, servidor de Dios y colaborador nuestro en el Evangelio de Cristo, para confirmaros y exhortaros respecto a vuestra fe. Dice, no pudiendo soportarlo más. Realmente Pablo sufría intensamente por no haber podido completar el discipulado que estaba dándoles a los hermanos en Tesalónica. Sabía que no tuvo tiempo suficiente. Sabía y esperaba inmadurez espiritual. Sabía que el enemigo estaba como león rugiente alrededor de ellos, buscando cómo devorarlos. Sabía que estaban frágiles para los ataques del enemigo. Temía inclusive haber fracasado. Si tú ves el 3:5, dice: por lo cual también yo, no pudiendo soportar más, envié para informarme de vuestra fe, no sea que os hubiese tentado el tentador y que nuestro trabajo resultase en vano. Esta es la preocupación de un ministro de la palabra. Un ministro de la palabra genuino no se conforma con que hayas escuchado, sino que su vida se vaya transformando día a día. Y Pablo está preocupado. Hermanos, la obra de Dios demanda tiempo e interés de los participantes. Aquí tenemos a Pablo ministrando la palabra. Aquí tenemos a este grupo en Tesalónica que han aceptado a Cristo y necesitan crecer. Ambos son obra de Dios. El que va y predica y el que escucha y aprende, esa es la obra de Dios. Pero ambos necesitan disponerse en cuestión de tiempo y en cuestión de interés para lograr los objetivos. Aquí vemos a un Pablo preocupado por el desarrollo espiritual de las personas. Pero mira, hay una cosa que se había hecho en Tesalónica que significa mucho para lo que estamos hablando. Si nos vamos al capítulo 2... Versículo 7. ¿Podemos leer juntos este pasaje, por favor? Primera Tesalonicenses 2, versículo 7. Dice: antes fuimos tiernos entre vosotros, como la nodriza que cuida con ternura a sus propios hijos. Hermanos, Pablo no se conformaba con llegar al púlpito y predicarles. Pablo no se conformaba con simplemente ya me escucharon predicar, ya cantaron 2, 3 himnos, pues ya se van y cada quien a lo suyo. Pablo estaba preocupado en cómo van a vivir entre semana, entre un culto y el otro. ¿Cómo van a poder enfrentar por medio de la fe a los ataques del enemigo? ¿Cómo van a poder honrar a Dios ahí donde están? El trabajo entonces de Pablo lo vemos aquí como una nodriza. ¿Qué hace una nodriza? Una nodriza es una persona que suple prácticamente en lo que atención del niño se refiere a la madre. No la suple como persona, pero la suple en la atención del niño. Y Pablo dice, así les cuidamos a ustedes. Así estuvimos pendientes de ustedes. Eso implica que el poco tiempo que Pablo se pasó en Tesalónica tuvo que haber tomado tiempo para trabajar personalmente con ellos. Personalmente con ellos. Ve el versículo 11, 2:11. Dice: así como también sabéis de qué modo, como el padre a sus hijos, exhortábamos y consolábamos a ¿quiénes? A cada uno de vosotros. Dos ejemplos pone Pablo: la nodriza y el padre. Ese es el trabajo que hicimos con ustedes. A veces los papás le dejamos a las mamás la tarea de enseñarles a los hijos las cosas de Dios. Pero el verdadero ejemplo, la verdadera vida cristiana, la deben aprender nuestros hijos de nosotros que seguimos a Cristo. Pablo les está diciendo: primero les amamos y les atendimos tiernamente, como se atiende a un bebé. Una persona que acaba de aceptar a Cristo es eso, un bebé, y requiere cierto grado de ternura, amor, cuidado, atención, disposición y también la conexión personal. No, lo hemos hablado mucho, no podemos confundir un discipulado con darle a alguien una serie de lecciones. Con quienes tengo oportunidad de hablar, les hago recordatorios frecuentes. Es necesario que cuando estemos discipulando a alguien, tomemos esto en cuenta. No es una serie de lecciones. Es una serie de lecciones, pero en medio de una relación que debe estrecharse, que debe de hacerse, ¿verdad? Que debe de hacer unidas a las dos personas, al que enseña y al que es enseñado. Ese es el discipulado. Si no logramos eso, si hay solamente el tiempo de la clase, pues es eso, es una clase, no es un discipulado. Jesús vivió con sus discípulos para establecer esa relación. Si nosotros no pasamos tiempo con la persona que estamos tratando de discipular, los resultados no serán los mismos. Si la persona que queremos discipular no está dispuesta a pasar tiempo con nosotros, los resultados no serán los mismos. Ambos necesitamos interesarnos el uno en el otro. Si no, el discipulado no se da. Se puede dar una serie de lecciones, pero no el discipulado. ¿Cuál fue el resultado de todo esto? Vámonos al versículo 3. Resulta que Pablo, ya bajo la presión de decir, ¿cómo? ¿Qué estarán haciendo? Ojalá que no vayan a caer, ojalá que no hayamos pasado un tiempo ahí y luego no quede nada. Pablo está preocupado con esto y manda a Timoteo para que le informe qué está pasando en Tesalónica. Anda a ver cómo están. Si nosotros volvemos a causar el problema. Entonces, anda a ver qué está pasando. Y va Timoteo y se encuentra con algo maravilloso, lejos de los temores de Pablo. Es más, contrario a lo que Pablo se temía. Mira, en el versículo, vamos a leer capítulo 3, versículo 6, dice que cuando regresó Timoteo y les trajo la información que solicitaron, dice el 3:6, pero cuando vino Timoteo, volvió de vosotros a nosotros y nos dio noticias de vuestra fe y amor, y que siempre nos recordáis con cariño, deseando vernos como también nosotros a vosotros. Por ello, hermanos, en medio de toda nuestra necesidad y aflicción, fuimos consolados de vosotros por medio de vuestra fe. Porque ahora vivimos si vosotros estáis firmes en el Señor. Por lo cual, ¿qué acción de gracias podemos dar a Dios por vosotros, por todo el gozo con que nos gozamos a causa de vosotros delante de nuestro Dios? Resulta que cuando regresa Timoteo, le dice a Pablo: hermano, tú no vas a creer lo que está pasando en Tesalónica. Cuéntame. Pues mira, los hermanos están creciendo, los hermanos están avanzando, los hermanos están predicando, los hermanos están, no solamente están avanzando ellos, sino que están saliendo a otras partes a predicar. Lo que está pasando allá, hermano, es tremendo. Sin duda alguna, el Espíritu de Dios tuvo algo que ver en esto. Sin duda alguna, el poder y el amor de Dios en Tesalónica se derramó en abundancia cuando Pablo les predicó el Evangelio. Pero también, sin duda alguna, Pablo hizo lo que debía haber hecho, y eso era tratar no solamente con el grupo, sino tratar individualmente. Y eso dio como resultado, hermanos, ese tiempo que Pablo se pasaba, como dice, con cada uno de vosotros, cuidándolos como una nodriza, instruyéndolos como un padre. Ese tiempo que Pablo dedicó, aunque fue muy breve, dio resultado. Funcionó. Y eso es lo que hace que la iglesia de Tesalónica sea sobresaliente en todo el Nuevo Testamento. Entonces, llegamos a conclusiones. La presencia del Espíritu Santo es real porque Él enseña, Él convence, Él guía. Cuando alguien acepta a Cristo como su Salvador, la presencia del Espíritu Santo es real, no es un detalle que debamos de menospreciar. Cuando una persona pone su fe en el Cristo que muere en el Calvario y derrama su sangre para limpiarle de todos sus pecados, y la persona acepta a ese Cristo como su Salvador, el Espíritu Santo viene a morar al corazón de esa persona, porque su confianza está puesta en un Cristo resucitado, no en un Cristo muerto. El Cristo vivo que dio pruebas, que anduvo con sus discípulos 40 días, ese mismo Cristo que lo salva, es el mismo Cristo que envía su Espíritu a morar al corazón del hombre, y desde ahí el hombre es guiado, el hombre es llevado por Dios para crecer en las cosas de Dios. Y es lo que pasó ahí. Pablo se fue, el maestro tuvo que salir, salió de momento, se quedaron como estaban, pero el maestro de maestros estaba en cada uno de ellos, y como grupo siguieron adelante y siguieron creciendo y desarrollando, de manera que aunque Pablo ya no estaba ahí, el Espíritu Santo los estaba pastoreando. Qué lindo que podamos confiar en un texto: Jehová es mi pastor, nada me faltará. Amén. Jehová es mi pastor. El resultado entonces, glorificaban a Dios, estaban creciendo, estaban predicando también, se iban expandiendo y estaban atentos de Pablo. Algo muy importante que esta iglesia tenía con su apóstol es que estaban ellos atentos a lo que estaba pasando con Pablo. Terminamos entonces. Si los que enseñamos lo hacemos no mecánicamente, si los que enseñamos la palabra de Dios hacemos las cosas no mecánicamente, sino con interés y amor, y los que son enseñados responden con ese mismo interés, Dios será glorificado. Los hermanos de Tesalónica, cuando Pablo empezó a enseñarles, dijeron: es la palabra de Dios, quiero saber qué dice Dios. Y Pablo les dice: como es la palabra de Dios, se las voy a enseñar con el mismo amor que mi Señor Jesucristo se sentaría aquí con ustedes a enseñárselas. Y lo hace. Cuando se hacen las cosas así, Dios será glorificado. Aunque siempre falte algo que aprender, nunca terminamos de aprender, nunca es suficiente. Hagamos lo debido, debidamente. Y cuando hagamos lo debido, debidamente, Dios será glorificado. Preciosa iglesia la de Tesalónica. Lo mismo puede ser la nuestra. Siempre y cuando hagamos debidamente lo debido. Vamos a ponernos de pie.